Mira chica, yo con tiernos, dame, dame, dame ya tu corazón. Mira chica, yo con tiernos, metízate con tu juego de pasión. Dame un besito de tu boca, sé que me amas, soy loquito, loquito de amor. Y de a poquito entraré en tu alma blanca, ser un latido de tu corazón. Acariciarte en las noches tan largas, que terminemos muy juntos los dos. Acariciarte en las noches tan largas, que terminemos. Dame, dame, dame ya tu corazón. Mira chica, de ojos tiernos, hechízate con tu juego de pasión. Dame un besito de tu boca, sé que me amas, estoy loquito, loquito de amor. Y de a poquito entraré en tu alma blanca, ser un latido de tu corazón. Acariciarte las noches.